en México. Brisa Gómez, periodista de Jalapa, Veracruz, recibió, junto con otros tres periodistas, un reconocimiento por su trabajo con visión de género. En esta entrevista, Gómez habla del autoexilio que hacen las y los periodistas que sufren agresiones e hizo un llamado a que se esclarezcan los crímenes contra personas comunicadoras. Escuchemos este reporte de Beatriz Mora de la Asociación Caminos del Buen Vivir. Brisa Gómez es periodista veracruzana, jalapeña. Tiene 37 años de edad y 17 años realizando periodismo con visión de género. Hace algunos días recibió, al igual que tres periodistas veracruzanos más, el reconocimiento al mérito periodístico. Este reconocimiento lo entrega la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación del Senado de la República y la organización Comunicadores por la Unidad. Veracruz es además uno de los estados más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Escuchamos a continuación a la periodista Brisa Gómez. Pues mira, para mí significa realmente un honor haber sido reconocida por el Senado, pero también creo que independientemente de haber recibido este reconocimiento, para mí creo que es el momento de aprovechar el reflector de tener un premio como este, un reconocimiento como este, pues para insistir en el llamado de justicia para los compañeros y compañeras que nos han quitado, ya sea pues por el homicidio o por el autoexilio o el exilio del que han tenido que ser pues víctimas precisamente por estas agresiones que se han sufrido, y sobre todo creo que este es el momento idóneo para aprovechar ahora que tenemos la atención en México y tal vez en el mundo por los reconocimientos a periodistas, pues en seguir insistiendo en que nos hace falta que estén aquí estos a los que nos quitaron. En mi caso, bueno, pues vamos, no me gusta dar números, pero sí me gusta recordar los nombres, ¿no? De Víctor Báez, de Regina Martínez, del propio Javier Valdés, que fue uno de los últimos este año que nos han quitado, y que bueno, pues yo les recuerdo todavía con bastante cariño todo lo que les aprendí, y sobre todo, bueno, pues insisto en que pues es el llamado para la justicia para los casos en los que ellos estuvieron, y sobre todo, bueno, pues que se den las condiciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo, pero pues con el respeto a nuestros derechos como personas, como comunicadores, y sobre todo nuestro respeto a la libertad de expresión. ¿Por qué es importante realizar periodismo con visión de género? Las mujeres en México estamos siendo asesinadas, estamos siendo pues víctimas de todo tipo de agresión, y si desde el periodismo no aportamos dando la visión de género y mostrando las situaciones, no solamente dando números, sino dándole esa calidad humana a la información, si no se hace desde la perspectiva de género, no vamos a lograr frenar esta situación. El periodismo para mí es una manera de educar a la sociedad, y creo que si lo hacemos con perspectiva de género, la gente se va a educar así, con un respeto hacia las mujeres y a sus derechos humanos, y pues tal vez así podríamos ir frenando poco a poco la violencia que sufrimos. Pues el mensaje que yo les haría es abrirnos un poco de mente, voltear a ver la perspectiva de género, darnos cuenta que a las mujeres y a los hombres, a pesar de que la ley lo dice, no se nos trata de la misma manera, que hay maneras diferentes de hacer periodismo, y que definitivamente es posible hacer que la perspectiva de género permee en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y que si podemos hacer un trabajo como este así, pues las nuevas generaciones van a irse dando cuenta de que definitivamente no está bien la manera en la que estamos siendo tratadas las mujeres. Este reconocimiento le fue entregado a Brisa Gómez el 7 de junio durante una ceremonia especial que tuvo lugar en la sede del Senado de la República con motivo del Día de la Libertad de Expresión. Sin duda, el periodismo con visión de género contribuye a la construcción de un mundo más justo e incluyente para las mujeres. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México.